La historia de Terminator. Sarah Connor la hace así, quedó ahí el Terminator. El segundo Terminator termina, termina derretido ahí en una... Díganle también que en una... Cuéntenle cómo terminó el segundo Terminator. Bueno, de hecho, es Schwarzenegger, es libertario. Y el tercer Terminator, que es la modelo avanzada, esta que es la mujer, que no sé si es Karina o quién, los dos terminan matándose entre los dos. Cuéntenle un poquitito cómo es el tema a este muchacho, para que entienda cómo es el cuento de Terminator. Algo así como la historia de Terminator. Hay carnes para rato. A no ser alguno que le diga, presidente, no hable más de Terminator porque todos los Terminator terminaron mal. A las 11 y 32 vamos a poner en agenda una denuncia que se ha conocido en las últimas horas contra Horacio Salabardo, que es director del Hospital Favaloro por el sector de los enfermeros. Vamos a conversar con Adriana Cañete, que es enfermera. Adriana, buen día, ¿cómo te va? ¿Adriana? Bueno, vamos a ver si recuperamos la comunicación. Adriana, ¿nos podés escuchar? Sí. Sí, sí, ahí sí. Sí, Adriana. Buen día, ¿cómo estás? Sí. ¿Estás bien? Sí, más o menos. Con toda esta situación es bastante angustiante. Bien. ¿Me podés escuchar bien? Sí. Bueno, ¿querés contarnos qué es lo que está pasando, lo que has denunciado? Tranquila, te estamos escuchando. No hay ni apuro, ni urgencia, ni nada. Bueno, el día miércoles pasado, salió el padre biológico de mi hijo, que no lo quiere reconocer, le quise pagar un ADN, no quiso. Él lo reconoce como hijo mediante una carta de documento, pero que no le va a poner el apellido. Porque yo necesito ayuda de... ¿Me escuchás, Adriana? Las para caminar. Uh-huh. Sí. Sí, no, está bien, seguí. Lo que pasa es que hay algún problema en el audio, sí. La medicación no me ayuda tampoco. Yo tengo que comprarla, no me ayuda con los controles médicos. Yo con mi hijo me tengo que manejar en taxi porque no puede caminar. Y bueno, estoy en situación de mierda. Él se recalentó porque dice que yo gasto mucho. Les digo, gasto en la ropa del nene y lo que necesita el nene. Es un niño con capacidades diferentes. Bueno, la verdad es que todo el sueldo, estamos teniendo prácticamente no cobro nada. Sí, estoy escuchando ahí. Sí, sí, no, seguí. Casi no cobro, pues estoy metida en préstamos, todo para comprar al nene porque él no me da un mango. Tampoco le lleva nada. Entonces le pedí ayuda. Se me enojó, fingió, le dije todo lo que le tenía que decir. Le digo, vos te fuiste de vacaciones. ¿Alguna vez en estos 25 años llevaste un día a tu hijo de vacaciones que te pidió? No, nunca. ¿Fuiste a los controles médicos? Nunca. ¿Te llamaron de crianza donde va el nene? Y siempre les cortaste. Entonces yo necesito ayuda. ¿No querés pagar una niñera, una persona que me ayude? Porque yo estoy 24/7, aparte, crianza me hace el favor de tener el nene en mi horario de trabajo. ¿Me estás escuchando? Te escucho, sí. Hola. Te escucho. Hay algunos problemas, bueno, en la línea, pero te escucho bien. Sí, se ofuscó. Fingió un ataque cardíaco. Le digo, no te vas a morir, le digo, porque yo soy enfermera también como vos. Y está fingiendo. Ahí se levanta, agarra una cuchilla con la que yo estaba cocinando la comida para el nene, me empuja hacia la puerta y me pone la cuchilla en el pecho. En esto, lo que él levantaba la voz, había una vecina afuera que estaba con sus hijos y golpea la puerta a ver si yo necesitaba ayuda. Me dice, Adriana, ¿estás bien? Entonces me dice, ¿llamo a la policía? Sí, llama, le digo. Cuando yo le digo así, el tipo agarra y salta por la ventana. Ella justo da la vuelta por la ventana para ver qué estaba pasando. Él la tira y se va en su auto con una cuchilla. Bien. Para esto, bueno, la estuvimos buscando a ver si la había tirado ahí, nada. Yo el día jueves traté de... Qué lástima, bueno, se está haciendo bastante complicado seguir el hilo porque la comunicación está teniendo algunos problemas. ¿Estás, Adriana, ahí? Bueno, vamos a tratar de recuperar mañana, aunque sea esta historia. De todos modos, está bueno tenerla expuesta. Se trata de la denuncia que hace Adriana Cañete, ella es enfermera, contra Horacio Salabardo, que es parte del directorio del Hospital Favaloro. Es representante de los enfermeros y es director asociado. Esta denuncia que está comentándonos Adriana Cañete está hecha también en la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia. Está interviniendo el Poder Judicial Provincial y Adriana comentaba ahí distintas situaciones que tienen que ver con su vínculo con Salabardo, pero puntualmente lo ocurrido el miércoles pasado es este episodio que incluyó un hecho de violencia y una amenaza con una cuchilla. Vamos a seguir el tema cuando podamos retomar el diálogo con Adriana Cañete o con alguna otra fuente que esté involucrada en esta situación. La radio es unida y vuelta.